No me digas. Te calientas de mi sábana, con mi cuerpo el suspirar. Baby, solo somos pana y todo empieza a girar. Me cansé de jugar al amigo, que sea todo por la diversión. Ya yo quiero amanecer contigo y que tengamos relación. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos. Qué rico lo hacemos. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos. Qué rico lo hacemos. ¿Pero a dónde? ¿Eres policía? No, no te pero. Estoy preguntando tanto. Pero por lo menos me tienes que decir a dónde te vas. Tú sabes que si te vas por esa parte no te regresas. Pues chica, no pegue ahí. No, no, no, tú sabes, sentado, ¿verdad? No voy. Tú sabes. Vale, pues, lo estamos esperando. Dale, dale. Beso cogeo. Oh. Seguro, carta. Yo me voy, dale, síguelo. ¿Seguro? Sí, dale, síguelo por ahí. Si como quiera, ella nunca te escribió. Yo te extraño tanto, cool. Te pensó ya todo el otoño. Es tenerte en mi cama para jalarte por el moño. Y tú eres mi dama, la que me pone bien ñoño. Te gusta fumar la rama, parte el fili de ese moño. Hacértelo con amor, que lo sienta al venirme. No te quiero molestar y a veces me da con irme. Sé que quieres despedirme, ame el amor para despedirme. Si hago algo mal, no lo pienso en corregirme. Es que tú me gustas tanto que por ti yo me enderezo. Soy celoso y te espanto con tu cu. Me embelezo, me salgo de concentración, me dañan los pensamientos. Al tenerte tal a mí me causa sufrimiento. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos. Qué rico lo hacemos. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos. Quiero que estés donde estoy y te muda donde vivo. Me tiene aquí donde estoy con los puntos suspensivos. Como continúa la historia, sigámosla escribiendo. Te miro los ojos grises, recuerdo hacerlo lloviendo. Sé que no me estás mintiendo, sé que tu amor es sincero. No te estés comprometiendo, sé que no soy el primero que trata de enamorarte como yo a ti te enamoro. Pero ninguno como yo en la noche te devoro. Con tus fotos yo decoro los espejos de mi cuarto, todas las cadenas de oro. Que tus pais vean que cuarto, que no les dé un infarto cuando conozcan al yerno. Que tu este tenía alta y yo te saqué de ese infierno. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos. Qué rico lo hacemos. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos.